Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del día 8 de marzo del 2019. En estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, programa número 11 de lo que llevamos de año. Y como no, vamos a contar con la presencia de varios oyentes que tenemos habitualmente, entre ellos el compañero Godoy de la Cochera de Horta. Buenas tardes, Godoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y también desde la Cochera de Horta, como no, y como casi siempre, nuestro compañero Juan Ramiro. ¿Qué tal? Muy buena tarde, rosqueros y rosqueras. Tony, no sé si has dicho 8 de marzo o 18 de marzo. Si has dicho 8 de marzo, aún sigues de money por ahí. Sí, por aún estoy. Bueno, hoy iba con la bolsa que... Exacto. Una bolsa que compré y precisamente la gente me lo decía que era muy guapa. Vale, pues no, 18 de marzo. 18 de marzo, para salir 18. De dudas, este es el programa número 11 de lo que llevamos este año. Pese a quien le pese. Ahí está. Y cómo no, a los controles, quien nos habla, Tony Cárdenas. Bien, pues hoy empezamos el programa pues diciéndoos que nos podéis escuchar en directo, como no, en el 91.4 de la FM y también a través de contrabanda.org. También deciros que si queréis participar en directo lo podéis hacer a través del número de teléfono 930139533, os lo repito, 930139533. Y hoy vamos a hablar de algunos temas, entre ellos vamos a hablar de la utopía, que esta semana hablábamos de la reducción de jornada, pero antes me gustaría puntualizar una cosa que sucedió hace unas semanas, que se hizo público un fragmento de algo que dije en este programa, y quiero decir que si alguien se ha sentido molesto, pues que lo siento, no era ni mucho menos mi intención. Mis comentarios partían e iban encaminados desde mi experiencia, mi opinión personal, solo la mía, pero que a mí es tan relevante como la que puede tener cada uno de los demás. Y que invito a todos los que compartáis en estas ondas, pues vuestras opiniones y lo que creáis conveniente. Porque todos somos iguales, todas son igual de válidas, ¿vale? Así que cuando queráis, ya sabéis dónde podéis adheriros. Y al final, es que son las reflexiones últimas que yo realizaba, de que es la empresa en cierto modo pues quien tiene, bueno, en cierto modo no, en toda su totalidad tiene la responsabilidad total de garantizarnos que se respeten los derechos de todos y todas, tanto de unos colectivos como los de otros, y hasta el momento pues no han sido capaces ni han querido, ¿vale? De hecho, y que hablaremos de la comisión de explotación última que ha habido, en la que se ha hablado del tema de las escogidas de vacaciones, se le volvió a repetir a la empresa a hablar del tema, de la problemática que existe con las reducciones de jornada, y vuelve otra vez a pasar. Y es la empresa quien nos tiene que solventar el problema que se está hablando. De hecho, se ha comentado posibles soluciones, tanto por aquí por la radio como en Utopías, e incluso en esos espacios en los que se han permitido, de esas comisiones de trabajo, y que la empresa no ha querido bajo ningún concepto pues eso, buscar una solución a esa problemática. Pues bueno, hablamos de la utopía, ¿os parece? Sí, bueno, has empezado con el tema de la reducción de jornada. Creo que, aparte del comentario que tú has hecho, que es tu opinión sobre el tema, en el último Utopía ya dejamos como organización, como sindicato, bien clara cuál es la situación que vivimos y de dónde viene. Es decir, está demostrado y lo podéis comprobar clicando los diferentes enlaces que hay dentro de este Utopía, el número 198, cómo ha funcionado todo el tema de la reducción de jornada. Realmente la responsabilidad yo no solo la achacaría a la empresa, sino también la achacaría a los sindicatos que han estado teniendo mayoría durante todos estos años en el comité de empresa y no han hecho absolutamente nada, sino que lo único que han hecho es tergiversar una realidad e intentar utilizarla en contra de CGT. En vez de hacer todo eso y dedicar el tiempo a decir mentiras porque está basado en nada, yo creo que lo correcto sería haber intentado solucionar las cosas. Eso, de eso se trata. Oportunidades han tenido. Tienen la mayoría dentro del comité de empresa. No nos olvidemos que actualmente y en las últimas elecciones sindicales, quien tanto nos ha criticado a CGT, Comisiones, UGT y el CIT, han tenido la mayoría dentro del comité de empresa y han tenido tiempo suficiente para, no como hicieron en su momento, empeorar la situación, sino intentar realmente arreglarla. Sí, y en el mismo Utopía, y como tal lo reconocemos, cuando se hacen las cosas bien no nos cuesta nada decir al que lo hace bien. En diferentes comisiones de explotación, el CIT ha sido el único que estaba a favor de intentar, pues, modificar la forma en cómo se estaba llevando hasta la fecha las reducciones de jornada. Tanto UGT como Comisiones siempre se pronunciaron en contra y a ellos les parecía bien. Y hay que recordarles a la gente que muchos de esos compañeros, digamos así, de los 15.000 exactos o 18.000, o algunos que han ido a parar al bus turístic, se han apuntado directamente al bus turístic, se han pedido la reducción de jornada haciendo caso a lo que les decían desde UGT y Comisiones Obreras. O sea, para que luego encima critiquen esto. Si encima la gente, cuando, digámoslo así, les vienen con un pequeño problema y la solución que les das, pues te pides la reducción, te apuntas al bus turístic y encima económicamente pues no lo vas a notar. Que sean luego los que se vayan quejando de cómo perjudica, entre comillas, digámoslo así, la gente que está de reducción de jornada al resto de los compañeros, pues cuando nunca han querido sentarse ni arreglar este problema, como dice el Ramiro. Y hay que recordarles a la gente que aunque el convenio 9-12 fue el firmado por nosotros, ese convenio, al firmar el 12-14 y el 15-19, ese convenio en realidad ya no existe. Porque a todos ellos les interesaba, porque ese convenio fue el que se consiguieron los dos días y ahí no salían las firmas tanto de UGT como de Comisiones. En el 12, por eso dicen de que son ellos los que han conseguido los dos días. En el 12-14, que ya sé que lo firman ellos, pero lo único que se hace es, del 12-14, es trasladar todo lo que se consiguió en el 9-12, que el 9-12, por las circunstancias que los compañeros que estábamos ahí, ya sabemos por qué no quedó en vigor, sino porque desde el gobierno, bueno, nos, la famosa paga esta que nos quitaron y una serie de cosas que, por mucho que estaban allí firmadas, no servían. Y el 12-14 sí que está firmado por ellos. Y el 15-19 sigue estando firmado, en este caso, por ellos solos. Y, como dice Ramiro, no han modificado ni una sola coma, sino que al revés. Lo han empeorado, en este caso, para la gente que está en reducción. Sí, o sea, han añadido a cómputo. Han añadido aquello de que pueden acoger los servicios 90, perjudicando a los 31 compañeros que está la jornada parcial, y también lo de a cómputo anual, o sea, que el extraordinario que salga de esos 2-3 minutitos que se van haciendo salga a cómputo anual. Que nos pueden hacer a cómputo anual, vale. Claro. O sea, que un día podemos hacer un servicio de 3 horas y otro uno de 8. Claro, es el cómputo. Sí. A ti de las 1.666 te quitan la jornada, si te pides un octavo lo que te hayas pedido, o sea que, y ahí van sumando. Que es lo mismo como hay que decir, oye, si me he pedido una reducción, tampoco se trata de que un día me pongas 8 y el otro me pongas 3, porque me están haciendo la puñeta los dos días, digámoslo así. Bueno, yo creo que la clave es lo que decimos en la portada de la Utopía, que invito a todo el mundo a que lo lea y vaya a los enlaces, que está bien detallado, y creo que el trabajo merece la pena el que hemos hecho para que quede bien detallado y sitúe a cada uno en su sitio. Es decir, en la portada decíamos que ante la negativa de dar soluciones, la comisión de explotación, que hubiera sido su momento, y vuelvo a repetir, han tenido años para poderlo hacer, pues ha de solucionar en el convenio. Y evidentemente hay algo que entendemos y lo tenemos muy clarito. La reducción de jornada es un derecho que está ahí y lo tenemos que intentar combinar con la indisiocracia de la funcionamiento de nuestra empresa. Y la solución no va a venir de una sola opción sindical, sino que entiendo yo, como hicimos ya en su momento, que convocamos una asamblea de trabajadores ahí en Triángulo, que era la cochera que está más afectada, sobre todo también porque cada vez hay menos servicios dentro de esta cochera. Recordar que la última jugada de la empresa fue llevar los 15 servicios de la 62, traérselos a Horta. O sea, evidentemente van a aumentar los problemas. Pues es la gente participando y aportando soluciones como vamos a conseguir el mejorar una situación para todo el mundo, para los que se acogen a un derecho y los que tienen otro derecho también establecido ahí, que es el tema de la antigüedad. Sí, pero está claro que, como dice Ramiro, eso es una ley. Y en un convenio, una ley la podemos mejorar. Exacto. Nunca la podemos acabar empeorando. Uh-huh. Nos guste o no nos guste, es así. Otra cosa es que entre todos seamos capaces de decidir cómo esa ley no perjudica a los que quieren pedirse una reducción, ni tampoco perjudica a aquellos que no se piden la reducción y que quieren, bueno, pues tienen todo el derecho del mundo a decir, oye, yo con mi antigüedad no tengo ahora por qué irme ni a plegar ni a las 5 ni a las 6 de la tarde ningún fin de semana. Pero eso no significa que los de reducción no tengan también ese derecho. Mira, el miércoles cuando estabas repartiendo hubo un compañero que, bueno, que estuve haciendo una serie de reflexiones sobre lo que había pasado y tal, y fue el que entendió cuál era el mensaje que yo quería transmitir, ¿no? Que entre todos reflexionásemos, pues que la empresa es la que al final es la que tiene que velar por el derecho de todos, como estábamos hablando, ¿vale? Y ser ella la que porque es la que tiene la opción de poder decidir eso. O sea, yo entiendo que como sindicatos tenemos que decirlo, pero es la empresa la que al final tiene que decir si lo cambia o no lo cambia. Bueno, pienso que la empresa tiene una función y somos los trabajadores y las trabajadoras las que tenemos que imponer lo que consideramos que es un derecho. El resto de la empresa tendrá que acatar lo que nosotros le digamos. Es que la empresa no va a velar por proteger tus derechos. Entonces estaríamos en un mundo fantástico. Estamos hablando de lo que debería de hacer. No lo hace. Y otra cosa es que no lo hace. Y para eso están las organizaciones de trabajadores, para mejorar y para controlar que aquel que te da el trabajo o aquellos que te dan el trabajo cumplan con lo que tienen que cumplir. Pero eso siempre ha sido así ni será así. O sea, es, yo qué sé, por recordarles a los compañeros, cuando denunciemos el precio de las horas extras, ¿alguien se piensa que la empresa, con todos los altos directivos que tiene, abogados, no sabía que eso no lo estaba pagando por debajo de lo que la ley de marcaba? De sobra. Tuvimos que poner la denuncia. Hubo recurso, y hasta que no llegó al último recurso, no acabó pagando lo que del derecho nos pertenecía, y ella sabía que eso era una cosa que estaba puesto en el estatuto. Pero al final, digamos, quien nos termina teniendo que dar eso es la empresa, y es la voluntad de la empresa, y lo que nosotros hagamos y lo que nosotros presionemos a la empresa lo que termina haciéndolo. Termina haciéndolo es la empresa, nosotros por mucho pero que no queramos, en este caso hacer. No es la empresa te lo da obligado, porque todos acordamos también lo que nos decía, que con eso íbamos a conseguir que nos hicieran horas extras, que a la empresa se iba a ir a alguna. Exactamente lo mismo que nos pasó con los dos días. La empresa se lo piensa y dice, oye, con este sistema yo me estoy ahorrando un dinero, estos que descansen un día a la semana, y si se ponen tontos, el que no me descanse, pues para mí, pues mejor. No. Fue cuando nos pusimos, en este caso no fue por denuncia ni por juicio, pero la empresa no le quedó otro remedio, ya que todos los trabajadores nos habíamos puesto y sabía que eso era algo renunciable, quedárnoslo, pero no nos lo dio por amor al arte. Yo entiendo lo que intentas explicar, Tony, pero Es simplemente una reflexión, porque al final, la que nos lo da es la empresa. Por mucho que queramos, la que nos lo termina dando es la empresa. Sea por presión nuestra, ¿vale? O sea por voluntad propia. Pero es la empresa quien tiene la responsabilidad de tener que darnos las cosas como las tendría que dar y de garantizarnos esa situación. Porque las opciones se les está dando. Se les ha ofrecido las opciones para poder intentar de que más o menos exista un equilibrio entre los dos colectivos, Y la empresa está pasando olímpicamente de todo. O sea, a la prueba era cuando hablemos de la comisión de explotación, en la que se le plantea directamente determinar una fecha para hablar del tema y tal y que cual. Bueno, y la empresa pasa olímpicamente de todo. O sea, es la empresa la que no quiere bajo ningún concepto llegar a un acuerdo con esto. Digámoslo así, a la empresa cualquier modificación y que sea importante siempre le supone unos costes, ya sea de más trabajo o más dinero, que sea. Ahí no vamos a entrar a discutir. Pero encima la empresa, en este caso, se encuentra con una parte importante del comité de empresa que no quiere hacer ninguna modificación. Exacto. Y la empresa dice, pues bueno, pues yo... mientras que la parte laboral, claro, ya sea a través del comité de empresa o la mayoría del comité de empresa, les parezca bien como estamos, yo para qué voy a ser la que haya propuestas y modificaciones y luego me las van a tirar en cara. Pues yo estoy contento con la forma esta de cómo se están haciendo las cosas y yo continúo. Pero, Godoy, estaremos de acuerdo que entonces es una cuestión de voluntad por parte de la empresa, porque el pacto de eficacia del 94 lo hizo simplemente con un sindicato. O sea, que es una cuestión de voluntad de la empresa de querer hacerlo o no querer hacerlo. Bueno. Así que Para mí, es mi opinión, ¿vale? Es mi opinión. Es la empresa, sea con la presión... Pero era un pacto de eficacia y el mediador obligó. O sea, era un documento que traía el mediador. En las dos partes nos habíamos puesto, digamos, de acuerdo que lo que el mediador acabara diciendo era lo que se aceptaba. Entonces daba igual que lo firmara una parte como que lo firmaran dos. Bueno. Pero eso es un tema... Siempre es bastante... Porque bueno, cada uno lo cuenta según cómo le va. Al final la reflexión venía... Porque era lo que decía el compañero, decía, es que la empresa podría poner de guardia a los compañeros de reducción de jornada. Hacer la franja horaria que están los autobuses en la calle y dentro de esa franja horaria en lo que los autobuses están en la calle, ¿cuántos tienes de reducción de jornada? X. Establecer las guardias y repartirlos durante toda la jornada y que estén de guardia. Y entonces el resto de compañeros no nos veríamos perjudicados por nuestra antigüedad dentro de los servicios, sino que estaríamos dentro de la antigüedad en nuestros servicios. Y estos compañeros lo que cubrirían pues serían pues, cosas como las que están sucediendo, que en la 231, por ejemplo, y en muchas líneas, ¿vale?, diariamente se están sacando turnos por la tarde y por la mañana que no salen a la calle. Bueno, la empresa es patrón y el patrón nunca va a dejar de mirar sus propios beneficios. Y si esos beneficios implican el que tú puedas hacer como patrón o patronal y deshacer lo que te dé la gana, si luego delante no tienes una respuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras organizados, pues haces lo que te dé la gana. El patrón no es un amigo. El patrón lo que intenta es sacarte de tu trabajo el máximo beneficio. Y en este caso se sigue dando la misma circunstancia. Y yo creo que ya dejaría por aquí el tema de la reducción de jornada. Está claro. Ni el patrón ha hecho nada, ni quien tenía que hacer lo que tenía la mayoría dentro del comité de empresa ha hecho absolutamente nada. Simplemente ha medrado, se ha dedicado a vivir en esa situación que no es la correcta y eso lo ha utilizado como arma arrojadiza hacia los pocos sindicatos que en su momento intentaron, en el momento y en la situación en que se daban, arreglar una situación. Es evidente que de cara al convenio, igual que en la plataforma que presentamos en el último Utopía, que hay varios puntos que están entrelazados entre sí de lo que presentamos ahí. Y uno de los puntos es que los matinales acaben antes de las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle solución, vamos a dejar ya un poco para atrás todo lo que ha sucedido hasta ahora. Sabemos que se puede arreglar y se puede arreglar a través de un consenso. Lo que hay que tener es las ganas y la capacidad de trabajar hacia ese consenso. Evidentemente, recordamos, CGT, la composición actual del Comité de Empresa en Autobuses de Barcelona, solo tiene 7 delegados y hay 29, ¿vale? A partir de ahí, nosotros como organización, porque está dentro de nuestro ADN, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, cualquier reivindicación vamos a llevarla a la Asamblea de Trabajadores. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras va a decidir en qué caminos tomamos en cada momento. A partir de ahí, CGT actuará en base a la decisión de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras. Y con el tema de la reducción de jornada, somos el único sindicato que ha hecho algo hasta ahora y ha convocado una asamblea para hablar de ese tema. Sí, la asamblea que participó ATUP, que todo también ahí vino, se apuntó. Y ahí se tomaron una serie de decisiones, que es lo que defendemos. Ahora, pues como dice Ramiro, pues se tiene la fuerza que se tiene. Y si el resto no quiere modificarlo, pues no nos queda otra que esperar al convenio y en el convenio intentar modificarlo. Que nos volvemos a contar exactamente, nos podemos contar exactamente con lo mismo. Si los que firmen el convenio deciden que no se modifica ni una coma o lo empeoran, pues bueno, ahí también serán copartícipes el resto de compañeros que permiten eso, porque hay que recordar a la gente que el famoso convenio 2015-2019 se llevó a los famosos referéndum, salió que no, y luego lo acabaron firmando sin el referéndum, o sea. Y esos compañeros, ninguno de ellos puso el grito en el cielo. Digo, de aquellos que están y siguen estando en esos sindicatos. Vale, os recuerdo finalmente, en el último Utopía, en la última página, hicimos una especie de gráfico fantástico en el que pedíamos una serie de cosas. Las cosas que pedimos, vuelvo a repetir, que están entrelazadas y tienen un sentido. En el punto 2 decía que ningún matinal acabe más tarde de las 15 horas. Uh-huh. En el punto 5, regular mejor la reducción de jornada. Todo eso está justo entrelazado con el mejor calendario del grupo 57 y 72, enlazado también con las vacaciones. Es decir, hay nosotros hacemos una serie de propuestas que ya las iremos desarrollando poco a poco, no le demos argumentos a la gente que nunca tiene argumentos para tirarnos en contra cosas, ¿eh? Y vayamos entrelazando cuestiones. De hecho, uno de los puntos que se trató fue el primero, ¿vale? En este último Utopía, y que es ir ahí y volver al punto de relevo también en jornada, ¿de acuerdo? En este Utopía ya se trató. Se trató y se explicó a qué se hace referencia, ¿no? Uh-huh. A lo que hacemos referencia es a ese desplazamiento que realizamos, que por norma general una gran mayoría de la población no la trabajadora no la suele hacer. Por norma general casi todo el mundo pues va a trabajar a un punto en concreto, desde su casa hasta el punto, y de ese mismo punto vuelve otra vez a su casa. Nosotros tenemos como conductores tenemos un desplazamiento más, que es desde casa al punto de relevo, que puede ser en cualquier parte de Barcelona, pero no terminamos en ese mismo punto. Terminamos en otro punto, lo que significa que dependiendo el medio de transporte que utilicemos, sea privado o sea público, ¿vale? Tenemos un desplazamiento más que la inmensa mayoría de la población trabajadora que trabaja incluso aquí en TMB, el que es mecánico pues empieza y termina su depósito, ¿vale? El que está en oficinas pues empieza y termina en el depósito en el que esté destinado y en el lugar en el que esté destinado, ¿vale? Y en cambio nosotros pues es esta la problemática, pues este desplazamiento pues que sea dentro de la jornada y se establezca dentro de la jornada o lo que en teoría pues se pueda llegar a acordar, ¿no? De hecho, hay ya algún convenio que eso lo refleja, ¿no, Ramiro? Sí, bueno, en el convenio de Tusan, que ponemos siempre el ejemplo, está ahí reflejado y cómo se consigue. Se trata de adaptarlo a las circunstancias de una empresa como TMB aquí en Barcelona. Pero os recordamos, esto no vino gracias a una sentencia judicial, ¿eh? Cuando nosotros hablamos, o desde CGT, desde la sección sindical, se habla de que hay que implicarse, y moverse para conseguir las cosas. Hay cosas que ganamos vía judicial, evidentemente, pero hay cosas que la vía judicial está cerrada por un motivo u otro, y hay que, si realmente lo consideramos justo, que yo con el 95% de la plantilla que he hablado lo considera justo y necesario, oye, pues si lo considera justo y necesario, habrá que moverse para conseguirlo. Uh-huh. Y en Tusan Sevilla tardaron 2 o 3 años en conseguirlo. Bueno, hey, y es demostrable que se puede conseguir, pues pa'lante. Evidentemente, como estamos y explicamos en ese mismo artículo de Utopía, si no nos implicamos en mejorar nuestras condiciones laborales, difícilmente el patrón, que es la empresa, nos lo va a dar por nuestra cara bonita, ¿no? Sí, y en este caso volveremos a encontrar las frases típicas. Es que esto es mucho dinero porque sois 3.800 o 3.000 o 4.000 conductores y, claro, abonaros a esa cantidad. Oye, pues bueno, pues igual que era mucho dinero que hiciéramos más descanso, que nos pagara bien las horas extras. Así que, por suerte, cualquier cosa que nos abonen a los conductores, si somos cerca de 4.000, pues va a suponer dinero. Bueno, y Bueno, o dinero o calidad de vida. Luego ya lo elegiremos. En este caso, muy también los de Tucson, pues acabaron decidiendo que este dinero pues se abonaba y, bueno, tiene, me parece que también la excepción de aquellos que lo quieren acumular para descansos. Pero fantástico. Igual, si sea que lo abonen o sea que lo acumules para descansos, eso a la empresa también le tiene un coste, porque claro, cuanto más gente haya que lo acumule para descansos, más contrataciones tienen que hacer. Sí, o sea, claro, sea lo que sea, va a tener un coste. Bueno, claro, que ese coste multiplicado por 4.000, por decir números redondos, ¿es dinero? Pues claro que es dinero. Es que por esa misma regla nunca nos subirían ni, bueno, ni el famoso 1% o el 1,5%, porque claro, nuestra bolsa es la que más se dispara, ¿ya? Claro. Claro, somos un colectivo enorme, pero también somos el único colectivo, el más grande, y el único colectivo dentro de la empresa al que no se le paga ese tiempo de desplazamiento, ¿no? Así es. Es así la historia. Y eso lo dejamos bien clarito en el último Utopía. Sí. ¿No? O sea, somos el colectivo más grande, también somos el colectivo que no se nos paga, el único que no se nos paga ese tiempo, somos el colectivo que en el fondo somos la cara visible de la empresa, todos los colectivos ayudan a sumar, pero bueno, habrá que buscar dentro de cada uno de los colectivos, como hemos dicho durante mucho tiempo, aquello que nos una y nos permita trabajar juntos para conseguir un convenio mejor para todas y todos. Pues sí. Y también estuvimos hablando de material móvil. El compañero Antoni Colomé, el señor, hizo un artículo en el Utopía que está bastante interesante, que quien quiera pues se lo puede leer, pues de los favoritismos que han existido y que siguen existiendo en esta empresa, y que sepáis que también en material móvil pues ocurren estas cosas. De hecho, antes, cuando estábamos haciendo la publicación de este Utopía, hubo una reunión de comisión de explotación el lunes pasado, ¿vale?, en la que se había quedado un poco en el aire de si escogían o no escogían los compañeros almaceneros, y al final sí que van a poder escoger, ¿no? ¿No es así? Sí, ¿no? Fue la de material móvil. La comisión de material móvil del lunes pasado. Bueno, tienen que terminar de ultimar los huecos que tienen en cada una de las cocheras. Vale. Estamos condicionados a eso. Eres tan grande que te adelantas a las noticias. No, bueno, a mí la cosa a su tiempo. El problema es que la propia empresa no sabe cómo organizarlo. O sea, claro, el patrón no sabe cómo organizar el y lo mismo sucede con los auxiliares de patio y en compañía. Porque quieran o no, es un tema bastante complicado. Claro, ahí, digamos, muchos de los auxiliares de patio son gente que tienen, digamos así, en la total y que están trabajando, pero claro, cada uno tiene uno ahí, pues están el que, por mucho que quieran, aunque la empresa pudiera, le pusiera que todos los servicios van a ser de noche, tienen puesto que ellos no pueden trabajar de noche. Hay otros que tienen cada uno sus patologías, porque para eso tienen concedida la incapacidad. Entonces es un tema bastante complicado. El problema es, bueno, los que lo pusieron en el convenio, que durante este convenio, que ya está acabando, iban a haber escogidas de todos los colectivos, pues bueno, el convenio se acaba, o ya se ha acabado, porque ya no se van a mover ni una coma de todas esas cosas, y seguirán sin poder escoger o sin salir todos los puestos que se tienen que cubrir en todas las cocheras o diferentes. Sí, son los mismos que firmaron el convenio a espalda de los trabajadores y que dijeron que en total íbamos a cobrar cada año 600 euros de prima de objetivos. Y, por favor, que salga alguien, que me lo encuentre yo algún día en una cochera o por ahí, por el camino, que alguna vez en todos estos años haya cobrado la totalidad de lo que dijeron estos miserables. Vuelvo a decir, miserables, no pasa nada. Ya lo dijimos en su momento, el convenio que firmaron a espalda de los trabajadores fue una ruina y seguirá siendo una ruina mientras no se demuestre lo contrario. Eso, al que haya podido cobrar eso, que avise, que le haremos una entrevista especial aquí en Radio Rosco. Sí, porque de verdad será un expediente X. Y si quieres participar, pues lo puedes hacer a través del 93013-9533, cada lunes a partir de las 6 de la tarde. Pues también hubo otro tema que se habló, del plan de pensiones, que desde que no estamos nosotros en la comisión de control del plan de pensiones, al parecer Nosotros cuando salimos éramos y habíamos hecho unos desastres impresionantes, ¿no? Y ahora entran ellos, no informan absolutamente de nada como nosotros hacíamos cuando estuvimos. ¿Y qué ha pasado? Que se ha ido casi a pique, ¿no? Bueno. No le gusta. Oye, yo pregunto. Yo pregunto, ¿se ha ido casi a pique o partiendo no? De no la... asustes a la gente. No, porque, o sea, no. No. No se ha ido a pique, pero han habido pérdidas. Sí, no ha tenido la rentabilidad que ha tenido. La hombre, Caixa, claro. No, la Caixa, por gestionar el plan de pensiones, sí, ha seguido ingresando, como decíamos en el artículo, y plan de pensiones, un montón de dinero. Claro, Y nuestro plan de pensiones ha perdido un 4,63. Que esto, bueno, digámoslo así, ya que está es un dinero que se está invirtiendo, pues, que puede entrar dentro de la regla del juego, pero lo más feo es, como dice en el artículo, el Modesto en este caso, que lo escribió, es que no se ha informado de nada y de cómo se pretende pues recuperar ese dinero, que ese dinero ha salido del plan. Y de un plan, digamos así, que tiene entre 120 o 130 millones de euros, pues que pierda un 4,63, pues estamos hablando de varios millones de euros, que el plan ha perdido. Claro. Que la Caixa, se supone que le tienen que haber pedido explicaciones a la Caixa de cómo y por qué ha pasado esto, ya que la Caixa encima ha obtenido su beneficio de siempre, incluso superado. Y nuestro plan por de eso, pensiones por eso pierde, pues tendrán que dar explicaciones y tendrán que sacar algún comunicado de cómo se va a recuperar ese dinero o si sale del fondo de reserva. Bueno, lo que Modesto explicaba en el artículo, bueno, de alguna manera ese dinero tiene que perder, porque si no ahora la gente lo verá cuando recibamos lo que tenemos cada uno en nuestro plan de pensiones, verá si tiene guardado los papeles de otros años, pues verá que automáticamente tendrá menos dinero ahí. Sí, pero bueno, la base real del artículo, y como comentamos, es que, como sucedió en el ayuntamiento, quien venía a cambiarlo todo, no ha cambiado absolutamente nada. Incluso creo que ha aumentado el oscurantismo, porque en todo este tiempo no se ha convocado una sola asamblea ni se ha hecho una hoja informativa para informar de cómo iba todo el tema relacionado con el plan de pensiones. No ha dicho absolutamente nada. Sí, quiero recordar que solamente el SIT en uno de sus escritos sacó algo referente a lo de pensiones, pero bueno, se supone que si en el plan de pensiones están comisiones y UGT del SIT, tienen que sacar un comunicado como plan de pensiones y acabar informando de cómo está el plan de pensiones o qué es lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer o por qué el plan de pensiones ha perdido un 4,63. Y bueno, y, perdón. Por los rumores que me llegan o las noticias que están llegando, en este primer trimestre tiene pinta que eso va a continuar similar. O sea que vamos a estar perdiendo, no sé, al que le quede 10 años, como sigamos a este ritmo, no se lleva nada de plan, por no meter miedo. No, pero que lo que me consta es que ninguno ha renunciado a las liberaciones del plan de pensiones. Pero bueno, yo creo que desde CGT hemos dicho en múltiples ocasiones que como organización no estábamos a favor del tema de los planes de pensiones privadas. Eso que conste en acta y que conste en este programa, para que quien nos grabe lo sepa. El decir, los planes de pensiones son una alternativa que nos han ido imponiendo desde los diferentes gobiernos del Estado, ya sean populares, socialistas o lo que quieran llamarse, para beneficio única y exclusivamente de la banca. Porque evidentemente quien nunca ha perdido con el tema de los planes de pensiones han sido la banca. Es evidente. Mirad los estudios que queráis sobre planes de pensiones. Veréis que al final la rentabilidad que nos da un plan de pensiones, aunque sea a largo plazo de 20 o 30 años, sigue siendo mínima comparado con la inversión que vamos a realizar durante esos 20 o 30 años, o no se han depreciado. Hay un tipo de plan de pensiones que antes se ofertaba mucho, que era el plan de pensiones que aseguraba de alguna manera los beneficios, que ha pasado de estar ofertado en un 20% a solo un 9%. Ahora los bancos, las cajas, todas las gestoras de planes de pensiones apuestan

de judicial y compañeros de aquí de autobuses que nos que participarán en un programa especial que haremos sobre ellas. Bueno, pues continuamos hablando de lo que veníamos a tratar en el día de hoy, que no es nada más y nada menos que ahora la VPT. A ver qué nos podéis contar de la VPT vosotros. Bueno, que que se ha quedado en nada. Pobre gente, hay un montón de temas a tratar de la VPT, pero según nos informan, la VPT ha quedado paralizada otra vez más, en todos los sentidos. Hay un montón de expedientes, incluso de hace más de 2 o 3 años, que están por ahí para valorar. Comisiones Obreras, antes de las últimas elecciones sindicales, se puso al frente de forma, vamos... ¿Qué has dicho? ¿Comisiones Obreras? Sí. El mismo del presidente que tenemos, que dijo que esto iba a cambiar y que esto iba a empezar a funcionar. Sí. Y que todavía estamos esperando. Sí, el mismo que ha pasado el mes y todavía no ha celebrado el comité de empresa. Vale. Pues Comisiones Obreras estuvo haciendo campaña antes de las últimas elecciones sindicales en Transportes de Barcelona, en buses, dentro del colectivo de agentes de centros, prometiéndoles un montón de cosas. Sí, y el nivel 7. El nivel 7, ¿no? Y parece ser que de todo eso, queridos compañeros y compañeras, como ya no hay elecciones, nada de nada. Para que veáis para lo que servís. Entonces, no solo esto, sino que el resto de peticiones de revisión de la valoración del puesto de trabajo, que es la VPT, uh-huh, han quedado paralizadas, ¿no?, sine die, porque no hay especial intención, no por nuestra parte como CGT, sino del resto de los que van para arreglar situaciones. Eso es lo que habría que comentar. Bueno, y contra más acerque la negociación del próximo convenio, pues... Riam de riam. Vale. O sea, siempre ha funcionado así y funcionará así. Lamentablemente, ¿no? Porque me imagino que hay gente que pone un montón de expectativas en mejorar su situación. Hay quien, sabiendo eso, se aprovecha para obtener votos simplemente de cara a las elecciones. Y luego, pasado ese tiempo, pues lo deja aparcado en el baúl de los recuerdos. Bueno, ahora les dirán que... en la negociación del próximo convenio, que eso será, si no se firma eso, que no se firma nada. Y luego se inventarán otra excusa, porque... Bueno, dirán lo que acostumbran a decir la otra empresa sindical que hay en TV. Si no, habrá consecuencias. Ey, ¿esas eran las consecuencias de las vagas y demás? Sí, pero las consecuencias ya veis que se las lleva el viento. ¿Hay alguna convocatoria? Porque dicen también que han denunciado por ahí. No, bueno, hay alguna convocatoria, ¿no? También dicen por ahí que habían puesto un conflicto, que, bueno, pues no sé. Después de 15 o 20 años, a lo mejor no saben ni dónde se tienen que poner. Sobre todo UGT. Sí, ¿no? Sí, sí, UGT, pues, yo apostaría claramente que no ha puesto un conflicto colectivo en, como mismo, 15 años, casi seguro. Por no decir más tiempo. Bueno. Comisiones Obreras sí que puso el famoso de los cat de línea. Sí, el de los cegoles, ¿no? De los cegoles. Ajá. Uh-huh. El de los 20 minutos del bocadillo. Y el 7 de vez en cuando. No se imita. No, el 7 de vez en cuando sí que ha puesto alguno. No es que tenga, pero bueno. Y si no, todo no tiene su relevancia. Bueno, el que puso, que estuve yo presente en el CEMAC, ese, ¿no? Que encima yo ya comentaba que era un corte y pega de lo que habíamos puesto, que el juicio lo vamos a tener como CGT, ¿eh? No como SIT, no nos equivoquemos. El juicio está programado para el día 27, si no me equivoco. Sí. Godoy. Pero mucho me temo, y conociendo cómo funciona la justicia y la empresa en Company, que tiene pinta que se aplazará. Se va a poner enfermo alguien. Y se presentarán al del CID, ¿no? Sí. Ojalá me equivoque, pero tiene pinta que, sí, que se lo va a intentar atrasar. Vale. Ese, ah, ese conflicto ganado, entonces, ¿no? Colectivo explicamos en base a qué está puesto, ¿no? Sí. Es verdad que, bueno, pues digámoslo así, el SIN tampoco tenía por qué saberlo, porque ya hace un tiempo que con nuestra abogada decidimos que los conflictos colectivos no íbamos a denunciar al resto de sindicatos ni al comité de empresa, porque eso ya hacía... Lleguemos a la conclusión de que no servía para nada, antes servía para que estuvieran todos allí y se enteraran de más y se acabaran poniendo, pues, del lado de la empresa. Que entonces, claro, te presentas a un juicio con una gran parte del... de la representación de los trabajadores del lado de la empresa. Entonces, bueno, pues la abogada decidió, oye, pues no, mira, denunciamos nosotros solos, vamos nosotros solos al juicio, lo ganaremos o lo perderemos y así nos quedaremos. Pero bueno, este del 27 de marzo es, tranquilamente, nos consta, y según ellos, tanto Comisiones como UGT dice que lo llevaron a la inspección, no sabemos en la inspección qué es, pero lo que viene, este conflicto colectivo viene a decir, sabéis que todos, una vez al año, podemos elegir nuestro sistema de descansos. La empresa, como decía antes Cárdenas, unilateralmente y porque a ella le sale mejor, pues decidió que los que no tenían contrato fijo en esos momentos, pues no podían elegir sistema de descansos, que ellos sí o sí no, al 65. Pero está claro que el artículo no habla de si es contrato fijo, indefinido o lo que tenga que ser, sino que una vez al año, y si coincide que cuando se hace en octubre o noviembre esos compañeros están en activo, tienen todo el derecho del mundo, o pensamos que tienen todo el derecho del mundo a poder escoger sistema de descansos. Uh-huh. Y el juez ya lo decidirá. Vale. Pues ya veremos. Te veo ahí con ganas de decir algo. No, relacionado con esto, no. Yo creo que tiene suficiente recorrido el que le hemos dado desde aquí. No. Pensaba que te habían enviado un WhatsApp. Sí, he recibido dos WhatsApps. Luego ya lo comentaremos en el siguiente bloque. Si no pones nada de música, pues lo comento. No, porque ya no nos queda nada más que 8 minutos. Lo comento ahora. Sabéis que hoy se celebraban las pruebas estas de acceso a TMB. De conductores y conductoras que se han hecho... Esa que ha generado tanta polémica porque, al parecer... la empresa había puesto la coletilla de que si había más gente presentada que lo que ellos querían ofertar para empezar a hacer los exámenes, sí. Irían a sorteo, ha habido un sorteo y ha parecido que sí, de sorteo no le ha gustado una parte de la parte social, ¿no? Sí, la empresa dijo que necesitaba o iba a hacer el examen a 1.200 personas, que si los currículums enviados, la cantidad de currículums era superior a eso, utilizaba una fórmula que ya en las bases de la convocatoria lo pone, que es una fórmula que se utiliza generalmente cuando tú quieres en acceder, por ejemplo, siempre a las escuelas de idiomas o cualquier historia, en es educación. Un sorteo. Y en el sorteo hay un número de corte. Uh-huh. Y el número de corte en este caso fue a partir del 1.000 y pico. 1.104. 1.104 hasta el... 2.000 y algo y volví al principio. Y a partir de ahí, desde el 1.104 hasta el 2.000, los que se miraban quién reunía todos los requisitos. En este caso había 150 personas. Sí, en la reunión de la permanente, bueno, estamos hablando porque la empresa, bueno, como ya en las condiciones ponía claramente que haría el examen a 1.200. Bueno, de esos 1.200, que digamos así, que vienen del 1.104 hasta el 67, dando la vuelta, de esos 1.200, pues la empresa se encontró que había mucha gente que ya no cumplía los requisitos. Bueno, y la permanente, lo único que se decidió, dice, bueno, pues en vez de acabar en 67, por cada uno que no vaya cumpliendo esos requisitos, vas llamando a otro, pero en el estricto orden del número. Sí, ya lo... Y más o menos llegan hasta el 225 o 230, pero es porque hay, de esos 1.200 que en principio iban a ir, hay sobre unos 150 más o menos que no cumplían los requisitos. Vale, y bueno, ya lo comentamos en programas anteriores, de ahí ya surgió la empresa sindical que tenemos en TV, UGT, y hizo un tuit o un mensaje en el que decía que a través de ellos se podían presentar los currículos, daba un teléfono, una dirección de la cochera de Zona Franca, se montó un buen sarao porque, claro, allí entraba gente que no pertenecía a la empresa a entregar los currículos, cosa que a veces ni a los mismos delegados de la empresa se nos permite acceder. Pero bueno, es así. Hasta con coches entraban. Todo eso ya lo denunciamos en su momento, era intentar aprovecharse de una necesidad lógica y normal de la gente de encontrar un puesto de trabajo, un curro, y ellos, pues mira, se estaban aprovechando de eso. Pues bueno, hoy ha habido el examen. Lo de eso, que se están aprovechando. Claro, sí, hoy ha habido el examen y se han hecho 3 tandas, más o menos, de 400 personas allí en el Fira Europa, creo que se llama, en Hospitalet, y lo que nos van llegando son diferentes noticias. Y lo que nos llega es, pues bueno, fotos de las otras dos empresas sindicales, UGT, perdón, el SID y Comisiones Obreras, que han entregado unas octavillas. también haciendo el mismo papel. Oye, si queréis saber cómo funciona esto, queréis tener más información, os pasamos unos números de teléfono y unos contactos, y así ya de esa manera vosotros me dejáis vuestro número de teléfono, vuestro email, y ya tenemos una base de datos, ¿no? Es así, entonces... Pero es curioso porque el de Comisiones Obreras, sí, es el sindicato del transporte. O sea, no es la sección sindical la que lo presenta, por lo visto. Mira, si... Sí, ninguno de los nombres que dan ahí, los teléfonos, es conocido. Sector de carretera de transporte de Barcelona. Sí, me imagino que se quieren salvaguardar o no quieren ni molestarse. Bueno, se supone que ellos habrán hecho llegar la convocatoria esa por muchos lados y ya se habrán encontrado de que hay mucha gente que... ¿Conocéis a Máximo Fraile, José Álvarez y Mario Sánchez? No. Al menos por esos nombres, no. Pues del comité de empresa entonces no son. No. No. Ahora, eso sí, el del SIT es Víctor Medina. No, pero Jesús Linares sí. Sí. Bueno, en el de Comisiones Obreras, el informe que dice que es del sector de carretera de transportes de Barcelona... Dice, ante el proceso de nuevas incorporaciones de conductores, conductoras en Transporte de Barcelona, la sección sindical de Comisiones Obreras se pone a vuestra disposición y da tres teléfonos. En el del SIT dice, bienvenido a las pruebas de acceso a conductor de autobús de TMB. O sea, se puede ser conductor, pero no conductora, ¿eh? Eso que quede claro. Entonces, dice, como representantes del comité de empresa, os le ofrecemos... de una forma personalizada, toda la información necesaria al respecto de dudas que puedan surgir durante el proceso de selección de las pruebas de acceso a conductor de autobús de TMB. Da los teléfonos de Jesús Linares y de Víctor Medina y dice, forma parte de nuestra organización y cuenta con todos los servicios sindicales gratuitamente durante la contratación estival del 2019. ¡Ey! Están haciendo una oferta. Una oferta. Una oferta. Me parece increíble. No la había terminado de leer. Hostia, el SIT, perdón por la expresión, el SIT hace una oferta para este verano. ¿Pero esto qué es? Esto. ¿Pero esto qué es? De verdad que... ¿No se les cae la cara de vergüenza? Que va, si no tiene... Primero, el presentarse allí e intentar, mediante estas octavillas, que la gente se les afilie, no argumentando... las cosas que han ganado dentro de TV o su actividad, porque es cero, tal cual, que alguien, si es capaz de demostrar lo contrario, que ha ganado el SIT o Comisiones Obreras en los últimos años, bueno, Comisiones Obreras, lo de los 20 minutos del bocadillo para los cegoles. ¿No? Pues... Falta el recurso, pero bueno. Vale, pero... Tiene pinta que se ganará. Sí, vale, eso es lo único que han ganado en los 13 o 14 años que yo llevo en la empresa. Y el SIT, que yo sepa, y si me equivoco, que alguien me corrija, no ha ganado absolutamente nada. Siempre dicen lo mismo, que son firmantes de todos los convenios por responsabilidad sindical, ¿sabes? Me lo voy a grabar esto. Forma parte de nuestra organización y no te vamos a cobrar durante varios meses. Tremendo. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que en teoría representa una parte del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB, ¿no? Estos son los que la gente votó y obtuvieron la mayoría dentro del comité de empresa, los que hacen ofertas de que no te voy a cobrar durante varios meses. Pues bueno, pasamos al último tema, porque ya nos quedan dos minutos de programa, el de la comisión de explotación que ha habido, que bueno, va a haber al final ya escogida. Sí. Se han enviado las papeletas y demás. Uh-huh. En nuestra web podéis encontrar pues dichas papeletas, que en la que se informa pues de las tandas. Cabe recordar que, como cada año se le ha solicitado a la empresa, que dentro de esas tandas al menos pudiese haber cuatro fines de semana dentro de las tandas de vacaciones, y bueno, y hay un problema, que hay una incluso que tiene tres. Sí, tres. Hay una que tiene tres. Y, Y bueno, bueno, pero esto también nos tiene que servir para lo que era el octavo, el noveno punto que poníamos de vacaciones en verano para todos, porque la gente también puede entretenerse y ponerse a mirar las tandas de vacaciones del resto de colectivos de empleados de TV y verá como todos encima tienen 30 días de vacaciones seguidos. Nuestras tandas siempre son entre 26 y 27 días el promedio. Sí, señor. Y se van hasta las 5 fines de semana. Y a nosotros, los conductores, siempre nos toca el patito feo. Sí, bueno, recordaros como último detalle que si queréis más información entréis en la página web de CGT Bus, porque por la radio resulta un poco farragoso dar datos. Simplemente diré que la acogida de vacaciones empieza el próximo día 22 y acaba el día 29. O sea, tenerlo en cuenta, que no se os pase, y rellenéis la hoja con vuestras preferencias. Sí. Y sobre todo en este caso recordar que aunque la tanda la pidáis en la cochera donde estáis actualmente, ajá, aquellos que por las cogidas se tengan que marchar a otra cochera, se les asignarán en la cochera a la que vayan. La tanda que se les asigne será de la cochera a la que vayan. Perfecto. Pues vale, pues ahí os dejamos que podéis acudir a la página web y ya, como os decía, esto ya está tocando a su fin, así que vamos a ir despidiéndonos. Sí, solo añadir una cosita. Dime. Como bien decía Godoy, es el punto, bueno, es el punto 8 del gráfico este que hemos hecho en el último Utopía. Vuelvo a insistir, hay puntos que tienen que ir entrelazados entre sí, ¿eh? Dentro de este punto 8 estaría también el punto 3, que es mejorar el calendario. Perdón, se me va la castaña. No, es que ahí es donde hay esas modulaciones. Tengo que leer y hablar al mismo tiempo. Bueno, el 3 y el 8 van íntimamente unidos en ese sentido. Van entrelazados porque a partir de ahí cobran sentido. Sí. Muy bien. Pues hasta la semana que viene, que será exclusivo prácticamente todo de mujeres. Vamos a ver, que tú ya sabes que cuesta coordinar las cosas. Nosotros nos aquí gustaría, improvisamos mucho. Nos cuesta horrores porque los invitados a veces o las invitadas tienen otras cuestiones o a última hora les sale algún tipo de problema. Vale. Vamos a intentar hacerlo. Y si no, pues como siempre, desde las ondas libres de aquí de Radio Contrabanda, intentaremos dar el máximo de información posible. Venga, pues salud. Muy bien. Joaquín. Dios, buenas tardes a todos y a todas. Venga, y lo que siempre os digo, mucho cuidadito con el rosco y hasta la semana que viene. Salud.